palabras habrá mente consecuente. Rapar ese es el demente de la mente. Mi mente está corta cuando quiero yo entro en tu zona. El chingue truque porque te saca a mí. Rima te contraataca, tú ya sabes yo regresé. En tu terreno yo penetré. Al escucharme tú estás escuchando. Sobre el loco que viene más fiarte. Ya sabes dónde salí. Yo como el Fénix renací. Muchas cosas que pasan aquí se convierten en un MC. Mira, lo consume 20 barrio. Comienza a venir de manera, yo solo te traigo más fuerza. Tú decís que yo competí, Candy Cabrera sí. Y tú ponerme en prueba, alejado de gente ajena. Primera producción, loco, somos de la acción. Comienza a venir de manera, yo solo te traigo más fuerza. Tú decís que yo competí, Candy Cabrera sí. Y tú ponerme en prueba, alejado de gente ajena. Primera producción, loco, somos de la acción. Comienza a venir de manera, yo solo te traigo más fuerza. Tú decís que yo competí, con actitudes pura mentira, y es por eso que tu familia sola te deja en el